a buen entendedor, una semana más comienza nuestra sección más disparatada y sin más dilación pido un fuerte aplauso para Mario Viñuela. Muchas gracias, Ana, y muy buenos días. Bueno, ¿cómo vienes hoy, Mario? Pues vengo caminando, como siempre. He dejado mi carretilla a la puerta y luego vuelvo a la huerta. Ah, bueno, o sea que trabajas en la huerta. Sí, es un trabajo fascinante. Por cierto, hoy he resuelto el misterio de la vida. ¿El qué? ¿Por qué con lo encantadora que soy tengo un primo como tú? No, que ya sé qué pasa cuando nos morimos. Anda, pues cuéntalo. Luego. Ahora hablamos de trabajo. Porque el trabajo dignifica al hombre. Y también a la mujer. No, a la mujer no. Solo se dice que dignifica al hombre. Así que tú, por mucho que trabajes, nada. ¿Y el que nada no se ahoga? Usted no, nada, nada. Es que no traje traje. Ah, pues nada, desnudo. ¡Uy! Perrete, estás claro, aquí. Aquí está. Perrete, lo de la otra noche fue espectacular. ¡Qué noche de bodas! Ah, ¿pero estáis casados? No, es que soy su amante. Y nos acostamos cuando su perreta se fue a dormir. ¡Oh, leche! Yo ya no me caso, a mi edad. Claro, es que eres muy mayor. Sí, 13 años lunares ya no son edad para nada. Oye, que hablando de trabajo, enhorabuena, ya he visto que te bajan el sueldo y te cargan más horas. ¿Qué? Ah, no sabes nada. Bueno, luego te lo dicen cuando salgas de aquí. Primo, pero bueno, vamos a empezar de una vez que esto se empieza a complicar, ¿eh? Por como cierto, siempre. Hoy te traigo una sorpresa. ¿Lo del misterio de la vida? No, otra cosa, pero será más tarde, en la Asturpedia. Ah. Bueno, a lo que vamos, el trabajo. No corren buenos tiempos para el trabajo, si bien han corrido alguna vez. Y comenzamos con una revisión del concepto trabajo. Es muy importante, porque trabajo es la acción de trabajar. Vaya, pues muy importante. Es más, fundamental para hablar de trabajo. Sí, pues es que trabajar es realizar una acción física intelectual continuada con esfuerzo. Y eso es lo que hago yo cada semana para traer tan buenos guiones a la radio. Mira, pues parece que tus guiones no son muy buenos. Sí son buenos porque es que el público se ríe porque yo escribo risas del público. No, de eso nada. Se ríen de ti porque no haces gracia. Vale, pues ahora verás. ¿Quieres ver cómo creo sobre la marcha un programa de radio? Venga. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Que sí. Bueno, vale. Venga, pues ahí va. Esto, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a crear algo. Que muja una vaca. Hombre, eso no vale. La vaca está también entre el público. Por cierto, ¿qué hace una vaca entre el público? Bueno, luego lo ves. Eso es más tarde en la Asturpedia. Bien, seguimos con el trabajo. Resulta que la palabra trabajo, del castellano antiguo, trevejare, que significa esfuerzo o esforzarse, no deriva de la palabra labor, sino de la tortura de la antigua Roma, cuyo nombre era tripalium. ¿Pero qué dices? ¿Tortura? Como lo oyes. Qué madre pocas mía. Ganas de currar, ¿eh? Aunque para ello ya está la figura del haragán, la persona que rehúye el trabajo. Bueno, el vago de toda la vida. Exacto. Bien, bueno. Otra acepción del verbo trabajar es insistir con una persona o tratar de influir sobre ella para conseguir cierta cosa. ¿El pesado de toda la vida? Bueno, estás hoy de un campechano. Bueno, no soy yo quien aparca la carretilla en la calle y luego se va a la huerta, ¿eh? Eso es un trabajo de paisanos de los que ya no quedan. Sí, pues no es por nada, pero no veo yo que tus manos estén muy ajadas, ¿eh? Es que me orino en las manos para que no se me agriten. Vale, esta vez sí que he hecho gracia, ¿eh? Pero es que esto no es mío, ¿eh? Es de la película Los Santos Inocentes. Ah. Milana Bonita. Bueno, Ana, ¿tú sabías que hay catadores de comida de perros? Sí, claro. Me acuerdo de eso nada más despertar. Es en lo primero en lo que pienso, fíjate. Ah, bueno. Bien, yo pienso en el trabajo de los mamporreros. Es que hablando de trabajos, me he acordado de un par de trabajos raros. Quiero decir, poco usuales, no me malinterpreten. Entonces, ¿no son raros? ¿O son? Son raros para la mayoría. ¿Ah? ¿Tú sabías que hay muchísimos hombres jóvenes que se han hecho multimillonarios pegándole patadas a un balón? Vaya, hombre, ya me extrañaba a mí. Ya te estás metiendo con los futbolistas, para Mario. Que no decaiga, hombre. Es que luego, como ya no hay liga, pues luego se acostumbran. Soy el azot... Bueno, nada. ¿Qué ibas a decir? No, que soy el azote de los futbolistas, pero es que me vino una imagen a la cabeza muy desagradable. ¡Qué asco! Ay, por Dios, Mario, siempre pensando en cochinadas. Bueno, ¿qué trabajos raros te has encontrado? Vale, pues a ver, tenemos el mítico sexador de pollos, que no sesador de pollos. Bueno, y es sexador porque inspecciona y halla el sexo de los pollos o las pollas. ¡Mario! No. Bueno, pues pollitos o las pollitas. Oh, ¿qué ha dicho el perrete? Nada, nada, que todo se pega. Otra cochinada, que se ve que tenéis el mismo humor, chico. Eso es verdad. ¿Tú no querías ser probadora de colchones cuando eras pequeña? Es una profesión que anhelaban todos los estudiantes o simples matriculados cuando acudían a horas intempestivas a su lugar de estudio o simplemente estancia. Hombre, claro que quería hacer eso. Entonces, ¿y ahora? ¿Te imaginas qué bien estar todo el día ahí probando colchones? Buah, qué aburrimiento, ¿no? Preferiría probar bombillas. ¿Bombillas? Sí, bombillas. Ah, Muy bien, bombillas, ¿pero comestibles o qué? No, bombillas que dan luz, las enrosco. Ah, bueno, pues ahora ya me queda claro. Sí. Hay gente que prueba estiércol y sudor. ¡Ay, qué asco, Mario, por Dios! Es verdad, ¿tú te crees que desodorantes se someten a pruebas o no? Eso es mentira, hombre. No, es verdad. Yo no digo nada. Bueno, es que en internet circulan unos vídeos un poquito curiosos. Mario, a saber qué cosas verás tú por internet, ¿eh? Pues muchas y muy variadas. ¿A qué hora te has levantado hoy? Hoy a las 8, ¿por? No, yo antes, mucho antes. De hecho, no he dormido. ¿Qué pasa? ¿Has pasado mala noche? No, es que soy mejor trabajador que nadie. Resulta que existe una épica del trabajo que consiste en sufrir más para trabajar mejor. Debe de ser por eso de la tortura. ¿Y qué tiene que ver eso con lo de levantarse antes o después? Pues que un madrugón no agrada a nadie, pero cuanto antes te levantes, mejor valorado estarás. Porque trabajarás de verdad, como un paisano, a las 6 de la mañana en pie. ¿Qué digo a las 6? A las 5 de la mañana. Oye, para mí las 8 de sobra, ¿eh? Ya está bien. Bueno, depende de a qué hora te acuestes. Bueno, ¿qué más da? Lo que importa es madrugar mucho. Se ve siempre mejor. ¿Para qué te crees que la gente publica en su perfil de Facebook la expresión «buenos días, horas intempestivas»? Pues no sé, porque están despiertos, digo yo. Sí, es la primera hipótesis. Pero sobre todo porque así sus amigos pensarán, mira cómo trabaja, que ya está en el Facebook a las 7:30 de la mañana. Ya, Mario, pero estar en Facebook no suele ser sinónimo de trabajar. No suele, he dicho, ¿eh? Sí, sí se hace con esfuerzo. Además, para forjar la épica del trabajo es necesario acudir a un lugar, preferiblemente un lugar lejano, lo que aumenta la categoría de la persona trabajadora. Veamos, yo digo, hoy me levanté a las 8 de la mañana para ir a currar. Y a esto responderán. A las 8, dice. Eso no es madrugar, yo me levanté a las 6. Uy, pero es que tú me quieras todo Oviedo yo. Sí, pero yo hasta Mieres y todos los días. ¿Y a qué hora sales? ¿Te estás insinuando? Ah, no lo sé, quizás. Pero me interesa saberlo para ver si eres más trabajadora que yo. Pues salgo a las 11 de la noche y con suerte. Bah, pues yo lo tengo peor, que ni salgo. Duermo en la oficina y todo. Bueno, al menos tú duermes. Yo tengo otro trabajo de noche y en mis ratos libres estudio aeronáutica. Vale, ahí ya te has pasado. ¿Ves? Siempre gana quien más jodido esté. Esa es la épica del trabajo, aunque luego no hagan ni la mitad de lo que dicen y se pasen la mitad del tiempo pensando en las musarañas. Ya, ahí tienes razón. Parece que a la gente le gusta estar mal con su trabajo y decir que trabaja más que nadie. Parece que lo disfrutan. Eso es más que posible. Y vamos allá ahora con un refrán que he rescatado de un libro de mi abuela que es muy interesante. Ah, ya sé cuál dices. ¿La abuela o el libro? Las dos cosas. Estás llamando cosa a mi abuela. Ay, primo, ¿cuál es el refrán? Bueno, negocio acaba en ocio, pero ocio no acaba en negocio. Me encanta. Qué bueno. Es como el de navégase muy bien desde la cama. Ah, ya, navegar no sé, pero qué bien se está en la cama, ¿eh? Pero tú no decías que no dormías. Ah, es verdad. Hace que no veo una cama por lo menos 8 años. Mira, ya no se cree en nada de lo que dices. Anda, pues tenemos bien. Ya... Vale, seguimos con el ocio. El ocio es lo que no es negocio, porque el negocio es la negación del ocio, el nec otium. Así que es la ocupación, mientras que el otium es la no ocupación. El parado de toda la vida. Sí, muy bien, sigues con tu campechanez. Claro. El ocio, sin embargo, se considera una ocupación desde que es, paradójicamente, un negocio para la hostelería. Si tienes vacaciones, viaja, vete a un restaurante, vete de compras, etc. Es verdad, eso, porque el ocio es el negocio de muchos y el negocio del fútbol, el ocio de otros, que es, a su vez, el negocio de los que ponen el partido por la tele en su bar. Si es que está todo pensado. Por algo, si intentas cambiar algo tal y como está el sistema preparado, te cargas al resto. La vida es así. Sí, claro. Bueno, que ya no aguanto más. Que damos paso a nuestra sorpresa de hoy y con ella entra la Asturpedia. Asturpedia, Asturpedia, Asturpedia. Qué bien, otra vez tenemos aquí la Asturpedia. Sí. Pues cuéntanos, primo, ¿qué tenemos para hoy? Decías que una sorpresa, ¿verdad? Sí, además se publiqué en el Facebook. Hoy te traigo música. Ah, bueno, muy bien. Sí. ¿Algo asturiano? Pues sí. Bueno, no, bueno, sí. O sea, no. Quiero decir. A ver, que te lías. ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Que no, porque no es asturiana, porque es un hip hop. Pero sí es asturiana porque la he hecho yo en mi casa y porque la he titulado Ye. Ah, o sea, un hip hop que se llama Ye. Pues supongo que entonces sí es asturiano, primo. No sabía yo además que te dedicabas a componer canciones asturianas. Pues sí, tú luego... Qué caja de sorpresas. Tú luego me cuentas. Ahora ponlo de momento. Bueno, pues esto se titula Ye y Ye de mi primo, Mario. Ye. Yeah. Ye, ye, ye. Ye. Yeah. te parece? Me encanta. Sobre todo la vaca. La vaca sí. Es genial, que debe de ser además la del público. ¿Cómo se te ha ocurrido esto? El otro día haciendo unas cosas, como estaba con un plugin de voces de hombres y mujeres americanos haciendo yeah, pues dije esto. Te aburre, sí. Por cierto, ese O es con H al principio, no al final como lo ponen algunos, porque viene de home, ya que estamos aquí. No es vocativo. Un apunte cultural. Muy bien. Bueno, pues nada, pues cerramos la Asturpedia de hoy. Ah, pues ala. Y damos paso ya a una nueva sección de La Noticia Remota. No te centras en poner énfasis para esta sección, ¿eh? No, es que ya te he dicho que antes da absolutamente igual. Bueno. Bueno, hoy traigo una noticia muy graciosa, por Dios. Sí. Hombre, algo para superar lo de mapache. Ahora estás mejor. La policía arrestó a un hombre que, disfrazado de Snoopy, intentó meterse en la cárcel para ayudar a un preso a fugarse. ¿De Snoopy? ¿Y eso? Pues no, no lo sé. A ver, no, quiero decir, porque no de Garfield, de Isidoro, de Milú. No, Milú no. Ah, ¿por qué? ¿No? No, ahora queda feo. El perro y su amigo Tintín están siendo juzgados por crímenes coloniales contra el Congo. Es lo que tiene ese... No lo digas, que estamos en antena, Mario. Vale, bien, sigo con la noticia remota. Resulta que el hombre, un inglés, quién si no, entró en una cárcel con un disfraz de Snoopy. Los funcionarios, no sé si con recorte salarial, se quedaron estupefactos al ver que el enorme perro desenfundaba un arma amenazante para entrar a la fuerza y rescatar a un familiar. A ver, déjame pensar. ¿Un familiar de Snoopy? Sí. ¿El pájaro este que no hablaba, que hacía ruidos como ahí, pío, pío? Sí, suele pasar que los pájaros no hablen. Suele pasar que hagan pío, pío. Bueno, lo más lamentable de todo, lamentable, además de que la pistola era de agua... Es que el familiar de Snoopy se encontraba en otra cárcel. ¡Qué fuerte! ¡Qué idiota! Bueno, ¿y qué pasó con Snoopy? Que fue detenido. ¡Ay, pobre Snoopy! Dios, sí, pero tranquila, he traído un par de disfraces de Tola y Furaku. No te preocupes, que ya sé que no está receptiva. ¡Mario! Bueno, ahora nos vamos a las dos, tú y yo, con la carretilla, vestidos de osos, a atracar el banco más cercano. Yo llevo el arma, ya sabes que siempre voy cargado. No, pero es que se te ríen las gracias. ¡Qué cochino! Nunca sé cuándo vas a decir una cochina de las tuyas, que es lo peor. No importa, algún día aprenderás. Bueno, por cierto, ¿qué pasa cuando nos morimos? Ah, vaya, ya no da tiempo, ¿eh? La semana que viene lo cuento, que tiene que ver mucho con el final. Además, yo no digo nada. Bueno, eso, anda, mejor no digas nada y tira que está enganchado. Venga, adiós. Hasta luego.